Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto, Gansi y equipo. Hoy voy a hablar de una noticia que hace 10 años que estamos buscando y es el comienzo de la causa de los trabajadores, de la causa del Villazo por los hechos ocurridos en el 75 en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, Argentina. Luego de 48 años de impunidad, el juicio por el ensayo genocida con epicentro allí en Villa Constitución tiene fecha de inicio. Serán juzgados responsables del Estado terrorista por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, asociación ilícita y homicidios cometidos contra el movimiento obrero, que gestó la última gran huelga clasista del siglo XX en Villa Constitución y su cordón de empresas metalúrgicas absorbidas más tarde por Asinder Sociedad Anónima. A 20 años de la derogación de las leyes de impunidad, como corolario de un año plagado de movilizaciones exigiendo el juicio del Villazo, el Tribunal Oral número 1 de Rosario, integrado por Sutter Schneider, Moisés Vázquez y Omar Paulucci, han fijado el día 13 de noviembre a las 10 horas como fecha de inicio para el debate oral y público. Algo tan pero tan esperado, que generó tantísimo trabajo, muchísimas movilizaciones. Recordemos que el juicio va a ser sustanciado en la ciudad de Rosario, que está a unos 60 kilómetros de donde se produjeron los hechos. No obstante, es un gran paso para desandar la impunidad del genocidio sufrido en Villa Constitución y un juicio que además tendrá características únicas en nuestra región. En primer lugar, porque le bajó el piso a los juicios de lesa humanidad, estos hechos ocurrieron en el 75. Esta causa es impulsada por la querella de APDH, particularmente por APDH Rosario, que además de representar a la organización en el juicio, lo hará en representación de quienes encabezaron la lucha en los años del Villazo, los trabajadores metalúrgicos, y también se representará a familiares de víctimas que fueron asesinadas con el accionar genocida. Son ellos quienes han impulsado esta gran lucha por memoria, que han dado la batalla para que el juicio se hiciera en la provincia de Santa Fe y no en Buenos Aires, y quienes nos han dado el honor y nos han pedido, antes de darnos ese honor, la posibilidad de representarles. Nos hemos acompañado desde el primer momento en esta lucha. Particularmente soy una de las firmantes de la querella de APDH, obviamente. En el debate se ventilarán delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita, pero esta vez los autores no serán solo los integrantes de la Fuerza de Seguridad. Y aquí está el detalle de por qué se demoró tantísimo tiempo este juicio. Se juzgará a civiles que pertenecieron a la estructura de la fábrica Sindar. Tendremos la oportunidad de llevar por primera vez en nuestra región ante un tribunal de justicia a una parte de los civiles responsables, parte de la empresa que resultó gran beneficiaria de las políticas económicas que impuso el terrorismo de Estado. Se juzgará una parte de la historia de un gobierno constitucional, a diferencia de otras causas en las que se mentiran hechos ocurridos durante la última dictadura eclesiástico cívico-militar. Aquí se juzgarán delitos ocurridos en 1975 y 1976 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, o sea, todavía en el gobierno constitucional anterior al golpe. Se juzgarán hechos ocurridos en una ciudad histórica para el movimiento obrero, ya que allí se erigió una clase brillante que luchó por un mundo mejor y que llegó a su apogeo máximo con las históricas jornadas de tomas de fábrica y resistencia que dieron lugar al histórico Villazo, un triunfo de los obreros metalúrgicos que, nucleados en la lista marrón y apoyados por todo el pueblo de la ciudad, en el año 1974 lograron derrotar a la burocracia sindical y a la empresa Sindar. No era casual que Lorenzo Miguel fuera parte de los genocidas y de la patota que en el año 75 entró a sangre y fuego en Villa. Lorenzo Miguel, que era el secretario general de la UOM Nacional, ¿no?, en ese momento. Allí se formó ese año 1974, ese momento de la formación de la lista marrón, uno de los momentos épicos de la historia de la clase obrera en América Latina, obteniendo el derecho a elecciones libres, base de toda democracia sindical. Estamos hablando de hace casi 50 años, 49. Un movimiento que era ejemplo de lucha y resistencia en todo el país y que por ello fue brutalmente reprimido un año después, en el 75, por eso la causa que hoy estamos llevando adelante, en el llamado Operativo Serpiente Roja del Paraná, iniciando el genocidio en nuestro país y utilizando a Villa Constitución como prueba piloto y ensayo de lo que luego se expandiría a todo el país. También recordemos que Nacíndar discute de alguna manera con la escuelita de Famaillá cuál de los dos fue el primer centro concentracionario, donde en el caso de Nacíndar, en los lugares de reposo de solteros, que eran una especie de departamentitos donde se quedaban los solteros que tenían que trabajar corrido, se los usó para torturar compañeros en este proceso. El despliegue genocida fue ejecutado, como decíamos, en el gobierno constitucional de ese momento, pero contó con la participación muy, muy efectiva de Nacíndar y con la burocracia sindical de la UOM. Digo, esto que venía diciendo antes para que quede claro. Son 24 los genocidas que se sentarán en el banquillo de los acusados, dos civiles pertenecientes a la fábrica Nacíndar, Roberto Peregrini y Ricardo Torralbo, que por su edad poco más los cuidamos que no se resfríen para que lleguen a juicio, dos exmiembros del ejército argentino, Federico Bossier y Fernando Luis Landa, un miembro de la Prefectura Naval Argentina, Carlos Luis Alvareda, y 19 miembros de la Policía Federal Argentina. No los voy a nombrar a todos, pero es bueno decir que muchos de esos se encontraron con la investigación que se hizo en este proceso de los últimos años a través del CONSUFA, Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, en la revisión de las documentación que se logró del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas en esa época. Las víctimas de la causa son 69, entre ellas trabajadores fabriles, militantes sindicales, políticos y vecinos de la ciudad que apoyaban la lucha de los obreros metalúrgicos de la lista marrón, porque esto hay que recordarlo. Toda, absolutamente toda la ciudad salió a la calle e hizo lo que debió hacer, y eso fue también el terrible costo que tuvieron. Otra gran noticia es que luego de un dictado de falta de mérito y de transitar 2 años de vías de recursos, se logró incorporar los homicidios de Jorge Ramón Chaparro, Julio Palacios, Concepción de Grandis, Alberto Rueca, Jorge Raúl Andino, Carlos Antonio Tonso, Pedro Antonio Reche, Miguel Ángel Lobotti, Rodolfo Mancini, Adelaido Viriba y Juan Ponce de León, para ser juzgado también, que de lo contrario hubieran quedado fuera del juicio y sin justicia para siempre. Todas estas familias aguardan hace más de 48 años por justicia. Es tiempo de reparación, decimos desde la PDH, como siempre, que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y buscamos memoria, verdad y justicia. Estás escuchando el Club de la Pluma. Nace un grito en mi garganta y me florece en la voz. Suelta amarra mi guitarra, a los vientos una canción. Es el grito de mi pueblo que cobra vida en mi voz. Es la voz de los obreros gritando su rebelión. Con un canto sentido que me nace del alma, al son de mi guitarra he vuelto a caminar. Por esa calle larga, perfumada de sueño, y al legado obrero en lucha por el pan. Fue un 22 de abril y una década infame. Se percibía en el aire la cobarde traición. Más de 6,000 obreros, con mujeres y niños, cruelmente reprimidos, sin ninguna razón. Un 16 de marzo, desde abajo, desde abajo, por justicia y trabajo, paso a paso, paso a paso, nació la lucha obrera, tajo a tajo, tajo a tajo. Fue la gloriosa gesta del villazo, del villazo, del villazo. Entrecierro los ojos y me voy con el tiempo a evocar compañeros que ya no volverán. El Correntino Zuna, Pelusa Chávez, Rodolfo Mancini, Julio Palacio el Perro y aquel negro Segovia, valiente hasta el final. Pero vuelvo y me quedo con el grato recuerdo de que fui compañero de esa casta sin par, de esa raza valiente que se abrazó a la causa y peleó hasta la muerte sin claudicar jamás. Por eso hoy mi guitarra reivindica su nombre, de los que aún son bastiones y los que ya no están. Mi canto libertario da un proletario abrazo a gloria del villazo que habitan mi cantar. Un 16 de marzo, desde abajo, desde abajo, por justicia y trabajo, paso a paso, paso a paso, nació la lucha obrera, tajo a tajo, tajo a tajo, en la gloriosa gesta del villazo, del villazo, del villazo, del villazo, del villazo, del villazo, del villazo, del villazo.